Me da gusto recibir en el estudio de Buenos Días Aguascalientes a la señora Blanca Rivera Río de Lozano. Blanquita, bienvenida. Al contrario, muchas gracias por permitirme estar aquí contigo para saludar a todo Aguascalientes. Gracias. Están Atenas y Sandivel, estilistas, que la van a apoyar en una tarea que ya en su momento me platicará. Pero yo le pedí a Blanquita que en esta plática, pues no solamente fuera el tema de convocar a esta donación de cabello, sino que habláramos un poco de ella, de su marido que es gobernador electo, un poco de cómo han transitado el camino juntos desde que se casan, las que han pasado, que es ganar, perder, de todo, y que hoy pues a lo mejor, previo a que entren ustedes a la administración pública, pues recordar todo esto, no todo el mundo se da tiempo de estas cosas. Algunos lo recordarán porque vivieron contemporáneos a ustedes, pero no todos lo saben. Entonces, ¿dónde conoce Blanquita a Carlos? Bueno, yo lo conozco aquí en Aguascalientes, Alberto. Lo conozco en casa de mis primos. Él me lleva algo de añitos, hay una diferencia de edad. Y bueno, él, yo estaba muy chiquilla, yo lo conocí cuando tenía 14 años. Y no lo volví a ver. A los 18 años me lo vuelven, más bien dicho, él me vuelve a buscar porque él dijo que se iba a casar conmigo cuando yo tenía 14. Increíble. Y a los 18 años él me busca y bueno, iniciamos ahora sí ya una relación más formal, empezamos a salir y todo, y me casé cuando yo tenía 19 años, sí. Muy chica, pero bueno, bendito Dios, muy contenta, he tenido muchos logros, tenemos 3 hijos, tenemos 31 años de casados, a Dios gracias, hemos tenido época de vacas flacas y de vacas gordas, como todos los matrimonios, de subes, bajas, pero bueno, bendito Dios, permanecemos juntos y sobre todo luchando por un mismo ideal, ¿verdad? Primero, antes que todo, pues permanecer en familia y, ¿por qué no?, contribuir. Yo he contribuido siempre muy de cerca a su lado en todos sus proyectos. Claro. Carlos Lozano es un hombre dedicado, es un hombre muy dedicado a sus tareas. Afortunadamente, me precio de decir que es un hombre comprometido, leal, trabajador y con un carácter fuerte, pero así se ocupa, muchas veces tienes que sacar la casta, el coraje para emprender muchos retos, porque bueno, tú sabes que la vida no es sencilla y el ambiente donde él se ha desenvuelto, pues todavía ocupa de más decisión y de más carácter, pero sí me da mucho orgullo. Y Blanquita es muy inquieta. Pues poquito. Hemos visto que en la campaña jugó un papel fundamental. Siento que Blanca fue un motor al lado de Carlos que le ayudó a tener más propulsión a ese vehículo que los llevaría a los resultados electorales. Yo creo que es parte de un matrimonio y de una pareja, ¿no? O sea, que uno tiene unas cualidades y otro tiene otras cualidades. Efectivamente, yo soy muy inquieta, él también lo es. Y bueno, yo cuando me convenzo de un proyecto, me lanzo y me tiro por la borda. Soy una convencida, una apasionada. Y yo creo que en la vida tienes que hacer todo con pasión y con alegría, porque si no, nada te resulta. Y lo que tú te decidas a emprender, tienes que llevarlo, bueno, yo siento que con estas dos cualidades, con pasión y entrega y con alegría. Y mira, bendito Dios, me ha resultado. Ahora, efectivamente, la campaña no nada más él la disfrutó, yo también. Y yo siento que fue una campaña muy alegre y eso lo pudimos vivir en la respuesta de la gente, lo pudimos constatar. Fue una campaña recíproca, o sea que no nada más nosotros dimos, al contrario, nosotros mismos salimos muy beneficiados de todo el cariño de la gente. Entonces, eso es lo que realmente te motiva a seguir trabajando de esta manera, cuando tú tienes una respuesta. Y en este caso, ¿de dónde saca Blanquita Rivera la decisión de ir por un tema o por otro? Porque en la campaña fueron 2 o 3 temas. Sí. Como ahorita es uno más. Efectivamente, bueno, yo soy una comprometida por el arte. Y por la paz, porque yo creo que precisamente con todas las noticias que tú estás dando esta mañana tan lamentables, difíciles, no podemos disfrutar de nuestra vida, no vale lo que tenemos si no tenemos paz y si no tenemos una estabilidad. Entonces yo creo que eso es parte fundamental y eso es lo que a mí me va a corresponder en el gobierno de Carlos, encargarme de traer bienestar y traer alegría y traer pues un poco de calma y un poco de aliento a toda la sociedad de Aguascalientes. Y bueno, por eso es que me ha dado por hacer eventos no es que me ha dado, o sea, yo creo que son eventos que se necesitan. Es tan cierto esto, Alberto, que yo me siento sorprendida, te lo tengo que decir, de la convocatoria que hicimos para esta campaña que vamos a iniciar y donde encontré una respuesta hermosa. Hermosa, en donde se me unen a este proyecto gente profesionista, como son los estilistas, y principalmente la gente que dicen, señora, yo acudo a la campaña. ¿Por qué? Porque va a ser algo altruista. Entonces, aquí también es algo que tenemos que empezar a valorar, Alberto, que no vamos a poder hacer cosas ni por Carlos ni por Blanca. Es por ti, es por Aguascalientes, es por todo mundo, porque creo que tenemos que ser solidarios. Estamos viendo lo que está pasando en Veracruz. Es terrible. Se acabó el estado, sí. Y no nomás es Veracruz, es Tabasco, o sea, es el sureste. Me decía Carlos Blanca, nadie nos lo va a pedir, que no, nadie nos lo va a creer, que el año que entra, cuando realmente ya estemos en funciones, que yo voy a tener que decir, el país está todo ahogado. Uh-huh. Y Aguascalientes, el centro del país, vamos a estar pidiendo recursos porque no tenemos agua. Uh-huh. O sea, son de esas cosas que dices, no lo puedo creer. Contrastes, ¿verdad? Contrastes terribles. Pero aquí yo creo que un factor muy importante, Alberto, no vamos a poder solucionar muchas cosas. Pero el lado humano es lo que tenemos que cuidar muchísimo. La sociedad está en crisis y está al punto del borde. Eso es lo que no debemos de dejar que se salga. Tenemos que seguir atendiendo a la población. Y en esta ocasión, bueno, me toca hacer una campaña en donde estamos viendo por alguien que vale la pena, por los niños que lamentablemente están sufriendo las secuelas de una enfermedad que pues nunca sabemos cuándo nos va a tocar. Y qué bonito que la gente que tiene en sus manos el poder de cambiar estas cosas se une a estas causas. Yo, como tú me lo dijiste, sin los medios no soy nada, sin mis estilistas no soy nada, sin la gente que acuda no soy nada, y sin el motivo principal que me mueva, tampoco. Entonces yo creo que aquí hay que empezar a conjuntar y tener un poco o un mucho de humildad, de decir, bueno, esta campaña está unificando Aguascalientes, que yo creo que eso es lo que tenemos que valorar más que nadie y más que todo. Me encanta que los medios, te agradezco a ti, a toda tu casa, sí, que nos permites difundir lo que queremos hacer. Obviamente mis voluntarias, tú me decías, bueno, la campaña de Carlos y de Blanca, pero también fueron mis guerreras. Yo insisto, mis niñas Pinky, como yo les llamo, que bueno, me siguen apoyando. Ahorita les vas a comentar, las estilistas sí, te claro, lo dirán. Ayer, bueno, ¿qué tal de motivadas? Y organizadísimas. Ahora yo necesito muchos brazos, y yo necesito cabezas que me ayuden a pensar y cabezas que me ayuden a organizar todo. Entonces, bueno, uno lanza una convocatoria, pero somos una gran familia. Es como cuando sale a trabajar el padre y la madre se encarga, o viceversa, porque ahorita también la madre sale y el padre se queda. Entonces, pues es una experiencia hermosa que yo quiero invitar a Aguascalientes a que de verdad acudan a donar su cabello, porque va más allá de las pelucas que podamos hacer, es darle ánimo a estos chiquitos que lo necesitan, es unir a la sociedad, es abrir, seguir abriendo conciencia, seguir abriendo corazones. Y aquí lo que hay que hacer es acudir el próximo día viernes. Este viernes, a partir de las 4 de la tarde, tuvimos que adelantar un poquito. Íbamos a empezar a las 5, pero está la demanda, bendito Dios, que vamos a tener que empezar a las 4. Mejor. En sus marchas, listos fuera, para poder atender a todo mundo, porque mis estilistas están encantadas y encantados todos de que quieren hacer un mejor trabajo. ¿Y va a ser en la plaza principal? En la plaza principal, lo único que les pedimos es que nos hagan favor de ir con su pelo ya muy limpiecito, para que después no perdamos pelo en el tratamiento cabello. Entonces ya así ya nada más se procede inmediatamente a desenredar, a lo que ellos saben hacer. Lo que ellos saben hacer, pues vamos a preguntarles, Atenas, ¿en qué va a consistir el proceso? ¿Va a llegar la señora con su trenza y luego se va a sentar ahí en algún mueble? ¿Y qué va a pasar después? Sí, mira, Alberto, buenos días. Se formaron unos módulos, va a ser el módulo 1, 2 y 3. En un módulo se van a cortar las trenzas, en otro van a mojar el cabello las pinkies o las alumnas de alguna academia que se invitó, y luego van a pasar a con los estilistas hacer los cortes, y luego en el otro módulo, en el cuarto, van a pasar a hacer los acabados con gel, mousse y cera. Ya. No se van a ocupar pistolas porque se van a entretener bastante. Entonces, por eso se decidió hacer más 4 módulos para agilizar el trabajo de todas las personas que deseen donar el cabello para la buena labor que Blanquita ha estado promoviendo. ¿Esto del gel, mousse y cera es para pegarlo o después todavía se tiene que pegar la peluca o cómo se hace una peluca? Me refiero a que después del corte ya no se vayan las modelos con el cabello mojado. Ah, esa es nada más a la abodonadora. Sí. Van a salir hasta con... No, con nuevo look, van a salir preciosas. No, más es ir a que les... Les mochan la trenza. Unas personas van a cortar y otras las van a dar su... pues para que salgan estilistas ya. Ya entendí, claro. Todos los que se unan a esta buena causa van a pasar a hacer los cortes. ¿Y luego las pelucas quién las va a hacer? Pues Blanquita creo que las van a mandar a China o Japón, no sé dónde, el cabello para que hagan... Es que mira, Alberto, bueno, para mí lo valioso es que precisamente me estoy valiendo de estilistas que ellos mismos y ellas mismas, a la hora que yo saqué la convocatoria, dijeron, nosotros queremos ayudarte. Entonces, para mí, bueno, yo no me hace cortar el pelo, o sea, como tú dices, yo sí lo hubiera mochado literalmente, sí, las hubiera chacaleado. Pero mis estilistas hermosas, ellas se van a dar la tarea de darles un nuevo look, o sea, la gente va a salir radiante. Eso. Radiante. Sí, porque, o sea, pues, una cosa es donar y otra cosa es que se convierte eso en una transformación de imagen, ¿verdad? Es una transformación, pero aquí lo valioso es cómo ellas están donando su capacidad, su profesionalismo, me están ayudando, tanto Atenas como Sandibel, las dos tienen academias, entonces ellas me están generosamente compartiendo a su capacidad. Su capital político que tienen. Sí, ¿cómo no? Entonces, su eso talento, es ¿verdad? Su talento, eso es precioso. Y obviamente, es lo que te digo, las cosas cuando uno las hace hay que hacerlo lo mejor posible. Sí. Y entonces todo esto servirá para que niños que no tienen cabello, como han de saber las personas que un paciente con cáncer pierde el cabello, pues se le coloque una peluca encima. Mira, Alberto, no, o sea, la peluca en ese momento no la vamos a poner. A fabricar. O sea, nosotros estamos haciendo ahorita el llamado para que nos donen su cabello, cambiarlo por una sonrisa, así le hemos llamado. Tu cabello por sonrisas. Entonces, cuando ya tengamos el cabello, inmediatamente lo vamos a mandar. Nosotros establecimos relación con dos gentes que están muy ligadas en este tema, especialistas, volvemos a lo mismo, hay que reconocer que no somos todólogos. Está el licenciado Eduardo Gama, que es el encargado, el director del CRIT Aguascalientes, y el doctor Ricardo González Pérez Maldonado, oncólogo pediatra del Hospital Hidalgo. Ellos tienen lamentablemente localizados los casos. Y el licenciado Eduardo Gama, él tiene a través del CRIT nacional, tiene los lazos donde se realizan las pelucas. Yo sé que aquí en las academias me podrían ayudarlo, pero esto es tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces tenemos que optimizar. Y bueno, mi reto es, ojalá y Dios permita que en tiempo estemos para que nos devuelvan las pelucas, porque yo lo que quiero es que precisamente ese cabello que vamos a poder conseguir gracias a la generosidad de la gente de Aguascalientes, se transforme en sonrisas, en realidades. Claro. No nomás es cortar el pelo, es todo el proceso. Es un proceso enorme. Pero es que fíjate, la suma de voluntades y los esfuerzos, o sea, primero hacer el llamado, reunirme de gente maravillosa y tan valiosa y talentosa. Luego, la gente hermosa también que acude a este gran llamado y que dice, esta es mi oportunidad de participar y de ayudar a todos los niños de Aguascalientes. Claro. Porque el hubiera no existe. Sí. Ahora, Alberto, Dios no lo quiera, nadie estamos exentos. Sí. Nadie estamos exentos. Sí, sí, sí, ahorita estamos sanos, mañana nos puede atacar una enfermedad. Y aparte, acostumbrarnos a convivir con la gente que está en otras circunstancias, pero no para humillarla, al contrario, para decirle, mi amor, en esta ocasión yo te puedo ayudar. Déjame hacer algo por ti. Claro. Pues muchas felicidades por esta iniciativa. Ahí nos vemos el próximo día viernes en la Plaza Patria. Por el lado de la Excedra, por el lado de 5 de Mayo, ¿por dónde quedará? Vamos a estar exactamente enfrente de la Excedra, en contraesquina, entre Palacio de Gobierno y Catedral. Ahí vamos a estar. Y bueno, si tú me permites, Alberto, agradecer de manera pues inmensa, bueno, a todo mundo que se ha sumado a este proyecto, tanto ustedes, los medios, a mis estilistas, gracias. Atenas, gracias. Que la gente esté consciente de que somos estilistas con más de 20 años de experiencia y que están en buenas manos. Que apoyen a la señora Blanquita, yo tengo años de conocerla y para mí es un honor poderla apoyar en esta ocasión. Que la gente vaya convencida de que van a salir bien. Sí, por supuesto. Eso es importante, gracias. No las van a cortar cualquier improvisado. No. Oye, toda una trayectoria, ¿verdad? Pues que han hecho historia aquí en Aguascalientes, que tienen aquí sus carreras, que han transportado y ha transformado a mucha gente en Aguascalientes. Sí. Y bueno, y también hacer un llamado, también la materia prima, necesitamos las almas generosas. Se van a sentir felices, Alberto. Yo creo que es una buena causa y ayúdenos a seguir ayudando, ayúdenos a transformar su lindo cabello por una hermosa sonrisa. Padrísimo. En esta ocasión es por ti, es por Aguascalientes. Vamos a hacerlo por ellos, por todo Aguascalientes, y ahí estaremos con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muy bienvenidos todos, buenos días. Gracias. Ay, contrario, 10 minutos antes de las 8 de la mañana, 14 grados la temperatura. Escuche, buenos días, Aguascalientes.